Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y las radios municipales de Teguise y Tías. También nos escuchamos los sábados por la mañana a las 10 en el sur de la isla, concretamente en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades en el cual hoy vamos a hablar con Elena y Manolo, que son los responsables del taller de patología dual del CRIBO. También hablaremos con algunos de los usuarios de ese taller. Está por aquí Javier Casal, que también es colaborador de La Ovejita Negra. También están Marcos y Javi Mesa, que son miembros usuarios de ese taller de patología dual. Antes que nada, agradecer a Manolo, el psicólogo del CAT, de hacer un parón en su trabajo, que es mucho, y estar con nosotros en el día de hoy. Así que muchas gracias, Manolo. Ahora te escuchamos. Si nos da tiempo, también tenemos la segunda parte de nuestro programa, como siempre, un debate que, bueno, creo que vamos a dejar a un lado porque yo creo que vamos a tener bastante tema para poder debatir y hablar sobre la patología dual, y pues sí que vamos a tener una segunda parte de Rincón de la Ilusión con nuestro habitual guión del programa, como puede ser la adivinanza, la receta del compañero Santi, la rabiosa actualidad de Mari Carmen, que también creo que hoy va a hablar de las madres porque lo vi por ahí, ¿verdad? Y alguna cosita más que tendremos, así que sin más dilación, comenzamos esta Ovejita Negra. Pues como dijimos al principio, vamos a empezar con la entrevista debate de la semana. Ya llevamos varias ediciones de programas de La Ovejita Negra, en el cual invitamos a compañeros, monitores que hacen talleres como este, como es el de radio, con los usuarios del CRIBO. Y en este caso, pues hemos invitado a Manolo, apellido nos gusta decir también. Hernández. Manolo Hernández, que es psicólogo y coordinador del Centro de Díaz Onsamas y además colaborador del taller de patología dual. Buenas tardes, Manolo, y gracias por estar con nosotros hoy. Manolo, muchas gracias a ustedes por tener el detalle de invitarme y poder participar de esta actividad conjunta. Tanto sabemos que estás hasta aquí, eso es verdad, ¿no? Bueno, un poco, pero siempre hay tiempo, ¿no? Para estas actividades hay que buscar tiempo y tener una visión un poco más conjunta de todas las situaciones. Y siempre también es enriquecedor, tanto para las personas que están aquí en el cribo como para mí como persona, ¿no? Usted como psicólogo sabe que el estrés es bueno, dicen, ¿no? Que más vale estar con mucho estrés, si sabemos controlarlo, que estar de brazos cruzados en casa. Por lo menos mi experiencia, que trabajo en un hotel, que prefiero estar con el hotel lleno al 110% si es posible, que al 25%, porque si no, vamos, no sé ni para dónde mirar. Bueno, si, no sé si es su caso, Manolo, ¿eh? No. Por supuesto que no, siempre es bueno estar interesado y participar en muchas actividades, que siempre tienes que buscar tiempo, ¿no? Y al final pues lo buscas y te programas un poquito tu vida, ¿no? Manolo, no sé si eres la persona indicada de explicarnos qué es patología dual, porque antes Javier dice, mira, eso mejor que nos lo expliquen los profesionales Elena y Manolo, porque él realmente no sabía cómo expresar. ¿Qué es patología dual? Bueno, si buscamos una explicación sencilla y comprensible para todas las personas, pues viene se refiere a la concurrencia de dos trastornos mentales. Por un lado, el que exista un trastorno relacionado con la adicción de sustancias y por otro lado, otro trastorno mental. Eso es lo que se refiere a la patología dual. Vale, seguramente pues aquí está Javier, está Marcos, está el otro Javier Mesa, que nos pueden explicar luego un poquito qué es lo que hacen en el taller, pero sí que me gustaría al principio saber qué es lo que intentan ustedes, Manolo, enseñar en este taller de patología dual, pues además que es quincenal, no es como los diferentes talleres, que muchos son todos los días, o como la radio, que es una vez a la semana. Este es quincenal, entonces supongo que será bastante intensivo, ¿no? Bueno, antes de explicar esto, que yo creo que lo puede explicar mucho mejor Manolo, ¿no? Lo que se hace en el taller, sí que explicar que el taller de patología dual no es un taller que está así suelto en el cribo, ¿no? Como el resto, o sea, que no es un taller que pertenece realmente a la programación del cribo, sino que es un programa que se hizo a nivel de Lanzarote, que es un programa integrado, que lo que se pretende es que trabajen la unidad de salud mental y la red de drogodependencias, pues eso, para llevar un tratamiento integrado en el que se trabajen directamente los problemas de drogodependencias y los problemas de salud mental. Entonces, a partir de ahí surgió este proyecto y se crearon dos grupos. Uno que es el que tenemos aquí nosotros, que es el de enfermedad mental con problemas de drogodependencias y que se da aquí en el cribo, y luego en el centro de Díaz Onsamas es el que se da de trastornos de la personalidad y con problemas pues también de consumo, ¿no? Y entonces por eso lo hacemos de forma quincenal, porque Manolo forma parte de los dos, está en el centro de día y aquí viene pues para trabajar con el grupo de aquí. Entonces eso, para que se conozca un poco el origen de este proyecto y de este taller, ¿no? Y ahora ya explica mejor Manolo lo que estabas preguntando. Bueno, después de esta aclaración que es importante, bueno, ¿qué es lo que perseguimos aquí? En definitiva, pues dar una respuesta. Me preguntás, bueno, ¿por qué eso de quincenal? Bueno, porque ya las personas aquí están recibiendo un tratamiento integral para de cara a mejorar sus habilidades, sus conocimientos, su estilo de vida, su formación laboral, todas esas actividades que se hacen aquí para las personas que tienen una patología mental. Y después, pues aquí tratamos además de las personas que también concurren a algún problema con el uso de alguna sustancia, darle alguna respuesta en coordinación a lo mejor pues con la UAT, si se requiere el tratamiento de la UAT, pues en la UAT. Entonces con la intervención de la UAT, que lo que antes se conocía como el CAT, pues somos digamos un tratamiento complementario, ¿no? Entonces, o un recurso un poco para dar respuesta. Tanto inicialmente el objetivo prioritario es que la persona se mantenga en abstinencia, y una vez que, como la mayor parte de las personas que están en el grupo que han conseguido la abstinencia, perseguimos otros objetivos, ¿no? Como el de prevenir la recaída, que la persona entienda y comprenda la gravedad del trastorno adictivo, cómo influye el consumo de sustancias en la enfermedad mental, y al revés, ¿no? Cómo la enfermedad mental también nos predispone de alguna manera al consumo de sustancias, y que la persona aprenda a desenvolverse en la vida, a conseguir sus objetivos, y aprenda estrategias, habilidades, que adquiera mejor conciencia, en definitiva, de cómo manejarse con estos trastornos, Y que la persona pues se irá dando cuenta de esos logros, de esos, de los beneficios que consigue estando en abstinencia. Uh-huh. Entonces, pues, más adelante hablaremos un poco de los resultados y los beneficios, pero hay que decirle que casi todas las personas o todas las personas del grupo que mantienen constancia y asistencia, todos se mantienen en abstinencia. Entonces, tiene muchísimo mérito pues el esfuerzo que están haciendo todos los usuarios que participan en el grupo. Tenemos aquí al lado a Javier Casal, que es miembro de este taller de patología dual. Sé que tienes un poco de prisa, Javier, por eso recurro a ti. Bueno, ¿cómo te está ayudando a ti estar en este taller de patología dual? Que bueno, como decías y nos explicabas antes a los compañeros de la Ovejita Negra mientras preparábamos esto, que bueno, que uno de las normas internas y de obligatorio cumplimiento es pues estar totalmente limpio de cualquier tipo de consumición. O sea, que desde que se consuma algo, por decirlo claro y rápido, estás expulsado del taller, de alguna manera. Sí, así es. Aunque luego, por supuesto, puedes volver otra vez, pero tiene que ser así, ¿no? Pero ya con otro programa y en otras condiciones más estrictas, digamos, ¿no? Cuéntame, Javier, tu experiencia. Mi experiencia en este taller se ciñe a mi comienzo en el cribo. Esto ha hecho 2 años este mismo mes. Yo he sido derivado por mi doctor de Valterra, doctor Nelson Campo, al que hoy le estoy muy agradecido. Y como no públicamente, quiero darle gracias a Manolo y a Elena y Manolo, porque han sido un refuerzo continuo en eso que es de lo que va el taller, es decir, de ese refuerzo, de esa frialdad ante un deseo, ante una tentación, ante nuevas estrategias de cómo afrontar los miedos, las inseguridades, evitar ciertos ambientes, está clarísimo, sobre todo los nocturnos, y un montón de cosas que poquito a poco se van uno haciendo idea y tomando contacto y se va asimilando, pues eso, de una manera, digamos, que es lo que a nosotros ahora mismo nos conviene. Cuéntame qué es lo que le inculcan en esos talleres a los participantes. Bueno, ante todo, no al consumo. O sea, yo creo que la premisa, ¿verdad, Manolo? Es no al consumo, pero vamos, rotundo. Bien llámese tóxicos, bien llámese alcohol, porque no hay que olvidarse que nosotros, personas afectadas por una enfermedad mental, tenemos un tratamiento de por vida. Con lo cual, alcohol, tóxicos, tratamiento, incompatibilidad absoluta. Y el revés puede ser tan inesperado que a lo mejor ni una atención médica sabría socorrernos. Es muy, desde una simple depresión puede pasar a un montón de cosas que yo creo que no están ni contempladas en los efectos de contraindicación. Decías antes, Javier, también fuera de micrófonos, que hacen muchos ejercicios, les ayudan también hablando, me imagino que... Sí, bueno, a mí lo que me sorprende en este taller, perdona, Alberto, es la familiaridad que hay ahí. De entrada, cuando se empieza el taller, personalmente nosotros vamos exponiendo o informando, en este caso, al responsable del taller y responsable, como es Elena, de cómo nos han ido esos 15 días, qué situaciones hemos vivido, si ha habido alguna situación de riesgo, si nos ha ido bien, si hemos tenido algún deseo, si de hecho pudo haber la posibilidad de haber algún consumo, que se diga, que aunque va a ser apercibido, está claro que va a ser apercibido, tendrá toda la ayuda que necesite. Entonces, la verdad que a personas como nosotros, en este caso hablo de mí, que he sido vulnerable ante un consumo y se me ha derivado a este taller como inicio en el cribo, hoy soy muy agradecido a unas cuantas personas que en ello tuvieron su, pues digamos, mi guía, ¿no? Explícame qué es cada 15 días, qué es lo que hacen, aunque luego Elena y Manolo dirán pues, qué es lo que intentan. Creo que es lo que estábamos hablando. Manolo siempre... Psicología, más que nada, ¿no? Yo creo. Es un profesional que, la verdad, es un honor trabajar con él, es un privilegio. Porque siempre está al día de nuevas estrategias, de hilos conductores una de la otra, de cómo yendo por un camino nos puede llevar a totalmente al contrario, o sea... Es, digamos, la ilustración perfecta de todo aquello que hay que hacer para evitar lo que no nos viene bien por salud. Manolo, por alusiones y porque no te pongas tan rojo, esos halagos le gustan a todo el mundo, me imagino, ¿no? Que Javier diga eso de ti, pues la verdad que tiene que ser bonito, ¿no? Bueno, la verdad que se lo agradezco a todos, pero bueno, más que los halagos en sí, de lo que se trata es de buscar las propias, digamos, plantear con otro tipo de estrategias motivadoras, tratando de sacar un poco lo mejor de cada persona, ayudando a entender esta enfermedad, basado en el respeto por la persona. Entonces, de esta manera se consiguen los objetivos de forma más fácil. Aquí quitamos un poco, ya no se utilizan los métodos estos del miedo, las amenazas, sino de lo que se trata un poco es eso, de que cada persona pues entienda y si realmente nosotros es parte también del trabajo que hacemos Elena y yo aquí, es de tratar de motivar a la persona para que se predisponga a cambiar. Entonces, bueno, ya cuando la persona está en esta fase de predisposición al cambio, motivada, con cierta conciencia de su trastorno, es mucho más fácil motivar a la persona para que se mantenga en abstinencia, busque esas estrategias. Entonces, bueno, también hay que decir que las personas son muy agradecidas, ¿sabes? Cuando tú le aportas algo de, básicamente, basado en sus experiencias, en sus necesidades, cuando trabajas desde este punto de vista, pues los resultados se ven. Entonces, pues tenemos que decir que tanto Elena como yo estamos muy satisfechos por el nivel de esfuerzo, de implicación que van consiguiendo, porque los resultados se ven en semanas, como las personas son capaces de conseguir lo que se proponen. Entonces, pues las familias también lo notan, se les nota aquí en la asistencia, la adherencia aquí al tratamiento, una vez que consiguen la abstinencia. Uh-huh. Elena, quizás al estar aquí en el CRIU conoce más a los usuarios que asisten a ese taller de patología dual y puedes hacer un seguimiento a lo mejor más cercano a aquellas personas. Y supongo que a lo mejor te tendrán a ti los que están en el taller, que a Manolo ven menos, como enlace un poquito, si se sienten mal, si, como dice Manolo, tienen tentación de, pues acudirán a ti. No sé si... Elena, pues no sé, aquí estoy, dime. Elena es nuestra confidente, mal que le pueda pesar a algunos. Elena es... Yo diría que no, yo hay momentos que no la puedo ver como una profesional, con todos mis respetos. La veo como una muy buena amiga aquí dentro, ¿no? Porque es lo que dices tú, cuando te sientes mal o tienes algo puntual que no te deja ser o llevar el día como tú deberías llevarlo, Elena siempre está dispuesta a que le robes unos minutos y le cuentes aquello que te preocupa. Y ella, amablemente y de una manera cordial, siempre te escucha y llegará el momento en el que, pues por su profesionalidad, evidentemente eso, te dirá cómo enfocar ese objetivo que a ti te tiene ahí un poquito, ¿no? Sí, la forma de trabajar de Manolo es mucho trabajar con las experiencias de cada uno, ¿no? Que cada uno descubra. Él no viene así en plan clase magistral que se pone en la pizarra y expone un tema, ¿no? Sino quiere trabajar con las vivencias de cada uno y con lo que cada uno vaya describiendo de sí. Es muy importante el conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces, muchas veces se hace como un trabajo para entre la semana, ¿no? De, pues venga, identifica cuáles son tus, por ejemplo, yo qué sé, tus medios para protegerte ante un consumo, qué cosas se te ocurren a ti. No llegar a nosotros y decir, pues mira, esta y esta, ¿no? Sino que cada uno identifique las suyas por el entorno que tiene, por el apoyo, por lo que sea, ¿no? Entonces, durante la semana ellos están pensando en eso, entonces, pues, en esas tareas de tener que pensar, tener que identificar ellos sus cosas, pues, estoy yo aquí, ¿no? A mí me ven aquí todos los días, pues, ay, Elena, es que estoy pensando en esto y ayúdame un poco y me ofrezco a eso, ¿no? Lo tengo más fácil que Manolo porque eso estoy cerca y trato de hacer ese trabajo diario, ¿no? Y de forma puntual, pues cuando me lo solicitan ellos, pues cuando se han encontrado con algún problema, pues para apoyarles, ¿no? Un poco. Claro. Bueno, yo sí quiero hacer una aclaración en este sentido, porque es muy importante, ¿no? El aspecto fundamental es una palabra un poco rara, ¿no? Que es lo que es la alianza terapéutica, pero en este caso es uno de los elementos que nosotros le damos más importancia y es que las personas, no me gusta llamar los pacientes, ni usuarios, ni nada de eso, porque son personas, no podemos quitarnos el concepto, todos tienen nombre y apellido, y tenemos que quitarnos el estigma, quitando esto, ¿no? Es la cercanía, si ese factor que es importante, cuando a ti se te escucha, sabes que siempre se te escucha, se te valora, se te respeta, por encima de todo, se te da esa respuesta momentánea, ya sea por teléfono, entonces ese papel lo hace la compañera Elena, lo hace muy bien. Y como todos, como cualquier persona, es cuando tienes un problema y alguien te escucha y te presta atención y te trata con cariño, ya tienes el 50% conseguido. Luego el otro, pues bueno, ya se verá cómo se soluciona. Y esa es un poco la filosofía de tratamiento que tenemos aquí en todo el grupo. Somos un grupo de personas, entre nosotros pues se va desarrollando esos lazos, ese espacio para decirnos las cosas de manera respetuosa, y eso siempre nos llega. Entonces, pues, de las cosas que me siento satisfecho es como Elena también es la responsable de recordárselo a algunas personas, pero a otros no hace falta recordarlo, a pesar de que sea cada 15 días, pues las personas vienen, tienen interés, te saludan, se preocupan, entonces se va creando un lazo ahí de donde las personas entienden que este espacio es un espacio quincenal donde lo mantenemos, ¿no? Yo creo que ha sido en estos 2 años que no se haya hecho, no se haya impartido, creo que no, siempre se ha impartido, siempre se imparte, ¿no? Entonces, bueno, sí quiere destacar la labor que hace Elena en ese sentido, ¿no? Que trasciende de lo profesional en este caso, y el trato que se realiza con otras personas, en este caso las diferencias que tienen un problema, y nosotros pues tratamos de ayudar o colaborar a que ellos solucionen el problema. Otra cosa que también se persigue mucho en el taller y el día que hacemos el taller es el apoyo entre ellos. Muchas veces, qué mejor consejo que dárselo entre compañeros, ¿no? De la experiencia que han vivido o de algo que les ha sucedido, más que desde nosotros mismos, ¿no? Entonces eso cada vez se da más en el taller también, que alguno está hablando de su situación personal y su propio compañero le puede explicar mejor, pues mira, yo lo viví tan bien y yo lo hice de tal forma, y eso también se persigue mucho, ¿no? Que entre ellos se apoyen. Y se está dando bastante. Ahora intentaremos escuchar a Javier Mesa, que está con nosotros. Marco dice que solo de manera presencial. Ahora veremos, a ver, por lo menos que se presenten. Y seguimos en esta Ovejita Negra. La entrevista de hoy es a los profesionales Manolo y Elena, hablando del taller de patología dual. Y vamos como a una segunda parte, y es que los compañeros de la Ovejita Negra, Mari Carmen, Santi, Yolanda, Javier también, que es compañero, que en este caso está en los dos lados, pues quieran preguntarle tanto a Elena como a Manolo o como a los usuarios, que son Javier, Marcos también está aquí, Javier Mesa también está aquí, pero dice que no quieren participar. Yo le doy las gracias por haber estado por lo menos presentes en el programa y pues escuchar de lo que estamos hablando, pero también se entiende que no quieran participar. Eso es, llueve a gusto de todos y hay algunos que les cuesta más hablar, pero por lo menos el estar aquí y estar con nosotros es un esfuerzo importante que están haciendo ustedes y yo se los agradezco, ¿vale? Santi, adelante. Tienes aquí pues yo quería hacer una pregunta a Javier, que es muy significativa para mí, ¿eh? Pues, ¿qué es lo más que os une en este taller? La verdad que se podría contestar de muchas maneras y todas correctas, pero así ahora mismo se me viene a la cabeza que lo que nos ha unido es el perseguir el mismo objetivo todos, ¿no? El no al consumo, el mantener la frialdad en situaciones determinadas que pueden provocar el consumo, el vernos quincenalmente, aunque es un espacio de tiempo determinado, nos vemos y siempre hay muestras de cariño por todo el equipo profesional y el equipo de usuarios. Y digamos, en definitiva, y para resumir, ¿qué es eso? Lo que nos une es que luchamos codo con codo por ser nosotros mismos ante cualquier situación y que nos pueda perjudicar, claro está, y que es eso, ¿no? Perseguimos un mismo objetivo y hay un lazo de unión permanente, ¿no? Mari Carmen, Yolanda, aprovechen ahora si quieren preguntarle a Javier o quieren preguntarle a Elena o a Manolo. Yolanda, tú dices que lo tenías en la cabeza, ¿te acuerdas de lo que le querías preguntar? ¿Qué? ¿Te quieres estar? Oye, todavía está todo el mundo tímido, qué barbaridad. Doña Elena, don Manolo, algo que quieran aportar a lo que ha dicho Javier, porque supongo que lo primero que tienen que hacer hincapié, lo decían antes, son pues las adicciones y la enfermedad mental se mezcla en este taller de patología dual. Y tiene que ser complicado el convivir con ello, ¿no? De las personas que tenían antes adicciones y que ahora tienen que combatir encima contra ellas. No sé de qué manera ustedes, aunque lo han dicho bastante bien y bastante bien explicado, pero tiene que ser difícil cuando tienen esa provocación, ¿no? No sé, tú como psicólogo, Manolo, y como experto, aparte de trabajar en el CAT también, que es importante, recuerden que el CAT es el centro de día de Sonsama, y es el psicólogo, pues con enfermos mentales, no sé cómo se trata para que no vuelvan a esa adicción, Manolo. Bueno, una aclaración. El CAT es un servicio, un recurso ambulatorio, y al centro de día, que el centro de día es un recurso semiresidencial. Pues, de acuerdo. De horario diurno, ¿no? Uh-huh. Vale. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con... Que a mí se me mezclan las siglas, sí, Manolo, sí, yo lo no siento. Pasa nada, no pasa Ustedes nada. Trabajan diariamente con ellas, pero sí, yo... No, no pasa nada. Pero bueno, sí quería pues exteriorizar que estoy de acuerdo, ¿no?, con su punto de vista de que, efectivamente, el padecer este doble trastorno, indudablemente, dependiendo un poco la gravedad de cada uno y en qué áreas de la vida le afecte, pues indudablemente que requiere un mayor esfuerzo por parte de las personas y de los recursos que se ofrece para conseguir siempre un objetivo que es el que nunca perdemos de vista, ¿no? Y es normalizar a la persona siempre con perspectivas de futuro, siempre superando por las dificultades que se encuentre, que son muchas y muy difíciles, pero siempre tenemos ese mensaje positivo de optimismo, siempre la perspectiva es que cada uno, en las medidas de sus posibilidades, pues pueda incorporarse a la sociedad a través de un trabajo, a través de hobbies, a través de relaciones, a través de una actividad deportiva, y que cada uno pues desarrolle esas potencialidades o capacidades que tiene. Entonces, pues eso, aprovechándose de todas las actividades que se hacen en el CRIBO, las que se hacen a nivel privado, las que hacen a través de otras instituciones, ese es lo que nos une aquí, ¿no? Que no sea que un problema de adicción no te interfiera en tu vida de forma significativa. Entonces, cuando la persona lo va entendiendo, pues le es mucho más fácil buscar estrategias o concienciarse para mantenerse en abstinencia. Elena, ¿querés aportar algo? Sí, que más o menos lo que ha estado diciendo Manolo, ¿no? Pero se trata eso, de trabajar varios bloques, ¿no? Por un lado, el conocimiento de la enfermedad, ¿no? Para saber que tiene una enfermedad mental y que lo que le sucede, ¿no?, con esa enfermedad. Por otro lado, el conocimiento de lo que sucede con el consumo de drogas. No nos podemos comparar con otras personas, porque tienen que tener en cuenta que al tener una enfermedad mental, pues te afecta de otra forma, ¿no? Se trabaja mucho con las creencias erróneas que se tienen en la sociedad, ¿no?, de drogas blandas, drogas duras, tal cosa no pasa, porque tomes uno no pasa nada. Tienen que ver cómo les afecta a ellos personalmente, sin compararse pues con el resto de personas. A cada persona le afecta de una forma, ¿no? Luego también el conocimiento de eso, de la enfermedad, del consumo de drogas. Y luego, pues, lo que estaba hablando Manolo, ¿no?, de lo importante que es, pues trabajarse el ocio, la formación, las motivaciones. Se trabaja mucho con motivaciones, con metas, con propósitos y cambios de estilos de vida, ¿no? Porque ellos lo pueden decir mejor que yo. Cuando tienes este problema de consumo, pues estás acostumbrado a un entorno, a una forma de resolver los problemas, ¿no? Ante cualquier situación conflictiva o delicada, pues tienen un hábito pues de solucionarlo a través del consumo, ¿no? Pero aprenden pues esas estrategias pues para solucionarlo de otra forma, ¿no? Y por eso es muy importante el que tengan motivaciones, el que tengan objetivos, el que tengan metas, pues para decir, pues mira, es que así no puedo conseguir estas metas, ¿no? Usted, Manolo, ¿cuántas personas con estos problemas se han recuperado y han llegado a trabajar en alguna empresa de jardinero o lo que sea? ¿Conoce muchas personas usted? Pues sí, tenemos la fortuna de que las personas que conozco, las personas que exactamente están aquí en el cribo, ¿no? Hay muchas personas con nombre y apellidos que tienen un trastorno mental grave, o sea, una esquizofrenia, una psicosis, un trastorno de personalidad significativo, junto con un trastorno adictivo, han sido capaces de reducir los síntomas estos que le afectaba la psicosis y mantenerse en abstinencia. Las personas con nombre y apellidos que suelen visitar esporádicamente el cribo, y eso tiene muchísimo mérito, o sea, no se pone el límite. Entender, llevar un buen tratamiento farmacológico, los pautados por los psiquiatras, desarrollar un tipo de habilidades que te permita levantarte por la mañana, ocuparte, cuidarte, y luego, pues sencillamente, las mismas actividades que haces aquí en el cribo las haces fuera, trabajando. Es así, las mismas que haces aquí en los talleres, pues sin embargo las haces en la calle. Entonces te das cuenta y la gente te quiere, te respeta, te valora. Lo mejor son las, partimos de las experiencias de personas que tienen estos trastornos, ¿no? Entonces dice, no, si yo, a mí me gusta estar en el trabajo porque en mi casa me aburro, ¿qué hago en mi casa? Entonces en el trabajo pues la gente te saluda, habla, te sientes útil. La diferencia es que tienes que hacer un esfuerzo adicional, hay que levantarse muy temprano, hay que estar ocupado todo el día, pero desarrolla el sentido de la vida, ¿no? Sentirme útil, sentirme querido, yo valorar mis cualidades personales. Entonces eso lo consigues, y claro que hay personas con nombres y apellidos, lo que pasa es que aquí tenemos que, bueno, por respeto a la privacidad de cada persona no podemos decir, pero seguro que usted conoce personas de aquí del cribo que han venido o vienen, y los ejemplos son las personas que están sentados en nuestra mesa, ¿no? Javi, Marco, son personas, Javier, son personas que bueno, cada uno está en una fase, uno de búsqueda de empleo, pero bueno, que son capaces de mantenerse, otros que ahora hoy no están aquí con nosotros, pero que han estado en el grupo, que están trabajando. Entonces eso tiene muchísimo mérito, de verdad, tiene mucho mérito. Yo iba a preguntarle que hay drogas terapéuticas. ¿Dónde pone usted los límites entre la droga terapéutica y el consumo? ¿Podría explicar un poquito más a qué se refiere con drogas terapéuticas? Por ejemplo, la gente que tiene un trastorno bipolar, uh-huh, son tratadas con litio, y el litio es una droga terapéutica. El litio es un medicamento, ¿no? ¿Se refiere a eso? Claro, el litio es un medicamento. Sí. No, como cuando hago la analítica me pone droga terapéutica. Vale, sí. Indudablemente, no sé si se refiere un poco al enfoque que le está dando, de que algunos medicamentos tienen efectos secundarios, y bueno, el término medicamento en inglés es drugs, ¿no? Droga. Pero bueno, las drogas, digamos, que incluso algunas benzodiazepinas, ¿no? Algunas benzodiazepinas que están indicadas para la inducción al sueño o como ansiolítico, pues bueno, depende del uso que se haga. Si tienen un buen uso y la persona sigue la pauta, que sigue la pauta marcada por el médico, el psiquiatra, no es una droga. Si tú te las automedicas o no o te la tomas mal o te la administras mal, ya te la estás utilizando como droga. No sé si se refería un poco a eso. Por eso hay que hacer mucho hincapié, sabemos, en tener una buena adherencia al tratamiento y tomarte la medicación siempre de forma pautada, no dejarla. Y bueno, otro de los aspectos que en el grupo hemos trabajado, y es que las personas estas que tienen un mal manejo de la medicación y una adicción, pues tratamos de que la persona se conciencie y que siempre se tome la medicación. Ya antes Javier nos comentó la mala interacción que hace el consumo de sustancias con la medicación. Eso puede agravar los síntomas, puede agravar la enfermedad o tener un brote en este caso, ¿no? Entonces es muy importante que siempre hacemos mucho hincapié, ¿no?, en la administración adecuada de los medicamentos. Yo lo quería preguntar, que hay mucha gente que tiene problemas, que van a los psicólogos y que hablan, pero hace falta que ellos se pongan de su parte, que hagan por la mañana su cama, dinámico, que tenga otra vida, que la aprendéis a otra vida, a dar ahora, a luchar, son joven, que trabaje. Yo tengo ya 58 años, no puedo trabajar, no me coge para trabajar. Vale. Bueno, estoy de acuerdo con las dos cosas, ¿no? Con respecto a la primera parte, pues está muy claro. Solo con la palabra no nos vamos, nadie se cura. O sea, tenemos que asumir este modelo. Hablando no nos curamos, obviamente. Lo que nos hace que nos curemos, que mejoramos, que consigamos las metas, son nuestras acciones, lo que hagamos. Eso sí que nos ayuda a cambiar. Entonces, pues bueno, siempre la estrategia que nosotros utilizamos, ya te la comentó Elena, ¿no? La estrategia motivacional. Siempre si tú te sientes querido, valorado, aceptado, respetado y tienes un motivo para conseguir una cosa, vas a estar más predispuesto a conseguirlo. Después, con respecto a la segunda parte, lo que nos comenta la compañera, ¿su nombre? Yolanda, la parte que nos comenta Yolanda, que dependiendo de cómo nos afecte nuestra enfermedad y la discapacidad que tengamos, ¿no? Porque todas las personas nos afecta de forma distinta el trastorno. Por eso, todos no somos iguales y a cada persona le afecta de manera distinta. Pero sí quiero hacer una matización. Y es que a lo mejor el objetivo no es que la persona pueda conseguir un trabajo, pero sí que pueda salir de su casa, que pueda asistir a alguna actividad como esta. Que a cada uno se sienta útil y se sienta que se desarrolle como persona. A cada persona le afecta esta enfermedad u otra de forma distinta, pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar en casa, que no podamos aprender a disfrutar de una cosa, que no pueda relacionarme, que no pueda tener una conversación, que no salga, que me tome un refresco, que no disfrute o de mi familia. Entonces, en la capacidad está de esfuerzo, de luchar, de no dejarme llevar por mis miedos, mis inseguridades o lo que piensen los demás, ahí está el verdadero sacrificio, ¿no? Así que la animo a que bueno, no se compare con nadie. Y que bueno, ya el hecho de verla aquí en un taller lo dice todo, ¿eh? Está haciendo que participe de un taller con otros compañeros de radio, pues la verdad que la felicito, de verdad. Yo no tengo esa capacidad como usted. Yo quería decirle que usted tiene razón, porque las veces que he trabajado yo, pues me he sentido útil, independiente, satisfecho conmigo mismo, desarrollando mi personalidad. Todo lo que usted acaba de decir es lo que le iba a comentar ahora. Que me sentía genial y claro, era más joven y tenía más capacidad. Ahora estoy más gastado por la medicación y así. No, no. Bueno, y eso nada más. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos años hace que ha ido el usuario allí en ese lugar? ¿Cuánto tiempo hace que se inauguró, digamos, el lugar? Sí, correctamente, sí. Bueno, ya el Centro de Día Son Samas tiene ya un recorrido ya bastante grande. Hace, si no recuerdo mal, unos 22 años o por ahí, hace que se inauguró el Centro de Día Son Samas, que es un recurso, pues eso, semiresidencial, que significa que se abre por la mañana de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces ahí pues hacemos muchas actividades dedicadas a que la persona se deshabitúe, hacemos actividades grupales, individuales, ayudando a las carencias que tiene la persona, darle respuesta a esas carencias. Siempre con el objetivo, el mismo que este, ¿no? Que la persona sea capaz de integrarse en su medio, de que tenga una buena relación con la familia, de que sienta esa mejora personal para que consiga cada uno sus propios objetivos. Entonces uno los consigue a través de estudiar, de matricularse en una actividad, de hacer alguna actividad deportiva, lúdica, formativa, y otros, pues, los que puedan, pues trabajando, obviamente, ¿no? Manolo, yo creo que aprovechando que estás aquí y siendo coordinador del Centro de Día Son Samas también, yo creo que tienen bastante que ver con lo que es el cribo, ¿no? Que lo que se pretende al fin y al cabo es de aquellas personas que han sido drogodependientes y que están intentando rehabilitarse, pues conseguirlo, ¿no? O sea, que la persona que haya tenido ese problema de adicción a las drogas recurre al Centro de Día Son Samas, igual que la gente que tiene enfermedad mental o las personas que tienen enfermedad mental recurren al cribo para que los ayuden y los integren de alguna manera en lo que es nuestra sociedad, ¿no? Y me imagino que tendrá que ver mucho con la cabeza de cada uno de los usuarios que vaya de decirles que efectivamente que pueden ser, entre comillas, normales. Otra vez, me refiero, somos personas. Y además que lo has inculcado y lo has dicho muchas veces en la entrevista. Todos somos personas. No podemos ponerle etiquetas a cada uno, sino que tenemos que ser personas, ¿no? Y me imagino que será uno de los objetivos del Centro de Día Son Samas, ¿no? Sí, bueno, siempre somos personas y somos normales. Lo único que por distintas circunstancias de la vida, ajenas seguramente muchas veces, a nosotros mismos pues desarrollamos una enfermedad complicada, difícil de manejar, de entender, y que ahora afortunadamente darse con recursos como este, pues se trata de normalizar, tener una visión integradora en la vida donde yo pueda sentirme aceptada, querida, valorada y también trabajar. Y en muchos casos, pues un trabajo adaptado a mis dificultades, pero yo puedo hacerlo igual o mejor que los demás. El que tenga una enfermedad mental no significa que yo sea normal, que no pueda tener pareja, familia, amigos y también desarrollar un trabajo. O sea, hay que quitar esos estereotipos y esos esquemas que son más prejuicios nuestros que de la persona que lo padece. La persona se siente y se ve igual a los demás, pues con las dificultades y las que tenemos todos, las propias de la edad, las propias que nos va dando las circunstancias, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros conocimientos. Pero somos nosotros que tenemos que quitar los esquemas estos prejuicios de las demás personas. Cuando le das una oportunidad, pues ¿por qué no? Igual que hay personas que tienen una enfermedad crónica, pues un diabético tiene que aprender a vivir con esto, también puede trabajar, pues nosotros igual. La persona que tiene una discapacidad intelectual o un trastorno mental también puede y debe, se le debe dar esa oportunidad para que también trabaje en función de sus posibilidades, vaya. Pues Manolo Hernández, Elena Roca, gracias por estar con nosotros. Ha sido una entrevista bastante productiva, creo yo. Lástima que los que suelen estar con nosotros, usuarios, Dulce, Leandro, que sé que son muy inquietos ellos y les encanta pues aprender de cosas nuevas, les hubiera seguro que exprimido un poquito más. Pero bueno, somos los que somos y estamos los que estamos, como dice el dicho, ¿no? Y ha sido bastante bonita el tenerles, que también hayan estado Marcos y Javi, aunque no hayan querido intervenir, como dije antes. Yo creo que también ha sido productivo para ellos escucharnos, ¿no? De lo importante que es todo lo que hemos hablado aquí, y gracias por estar también hoy aquí, a Javier lo que ha contado, a los compañeros de La Ovejita Negra que han preguntado, así que muchísimas gracias, no pierdan la costumbre de venir, ¿eh? Y otro día ya, si quieres, Manolo, quedaremos para profundizar un poquito más, que sí me gustaría, del Centro Día Sonsama, ya que como eres coordinador y psicólogo, pues sí que me gustaría que vinieras, pues a lo mejor tú y un equipo de profesionales que trabajan arriba, o nosotros desplazarnos arriba, tipo visita radiofónica con nuestra grabadora, o hacer un programa especial, no sé, de alguna manera, como hacen con esta patología dual, coordinar, ¿por qué no?, las actividades del CRIBO y las actividades del Centro de Día Sonsama, que yo por lo menos estaría, vamos, encantado de ir para arriba o que ustedes vinieran, bueno, para acá. Pues bueno, con la propuesta tienes la invitación de... para subir arriba, y si quieres ya se lo plantearé al resto de compañeros, pero todos compartimos la misma ilusión, la misma motivación, lo que podamos dar a conocer, lo que hacemos, las actividades que hacemos arriba, pues seguramente por si alguna persona la desconoce o no lo sabe o se pueda beneficiar, nosotros estamos encantados de que se puedan desplazar, y seguramente pues se podrá hacer el programa de radio arriba sin ninguna dificultad. Elena, a ti no te digo nada porque te veo todos los días, pero también muchas gracias, ¿eh? Y a seguir trabajando, también darte las gracias por cuando yo no estoy o que Jacobo tampoco está, nos ayudas aquí en la radio, porque también fue de las primeras personas que empezó esta Ovejita Negra. Así que gracias a los dos y nada, sobre todo gracias por el tiempo que han dejado, porque hoy tocaba taller de patología dual y lo han dejado un poco al margen. Ahora para, seguimos. Ahora para estar retomamos. Aquí en este programa especial. Muchas gracias y buenas tardes. Bien. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra. Muchas gracias a Manolo y a Elena por estar con nosotros hablándonos de la patología dual, y a los compañeros usuarios de ese taller. Nosotros seguimos con lo nuestro, que es la adivinanza de la semana, porque entramos dentro del rincón de la ilusión. Adelante, compañero. Se elige destino. La cosa va de anillo. Aquí esto está mal. ¿Eh? Bueno, vamos a comenzar porque hubo un lapsus ahí de papel. Empezamos con la adivinanza. Adelante, Yolanda. Se elige destino. Es un placer. Se usa medios de locomoción. Buscamos algo diferente. Diferente. Lo hay de trabajo. Sirven de desconexión. Hacemos la maleta. Algunas personas son mareadas. Puede ser astral. Son muy usuales en vacaciones. se ahorra para conseguirla. Puede ser de algo distancia. Lo salemos a hacer en familia. Usuarios del cribo todos los años hacen uno con FEAFE. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo. Y no me apetece plato fino, qué mal canto, Dios mío. Adelante, Santi, con la receta de la semana. Pues hoy tenemos puerros con bechamel. Ingredientes: un tarro de puerros enteros, mantequilla, harina, leche, lonchas de jamón serrano, 100 gramos de queso rallado y, por supuesto, sal. Preparación: primero, preparar una bechamel con la mantequilla, la harina y la leche, removiendo para evitar el grumo. Salar, reservar la bechamel fuera del fuego sin que se enfríe. 2. Envolver cada puerro en una loncha de jamón e irlas colocándolas en una fuente de lomo de horno untada de mantequilla. Y por último, cubrirlo con la salsa bechamel y espolvorear con queso rallado por encima, poniéndolo en la fuente en el horno para que se dore. Los ingredientes para los puerros con bechamel son los siguientes: un tarro de puerros enteros, mantequilla, harina, leche, loncha de jamón serrano, 100 gramos de queso rallado y sal. Que aproveche. Bueno, como todo el mundo sabe, el primer día de mayo, concretamente el día 3 que ha tocado en este mes, se celebra un día muy especial para todos nosotros. No es que el Día del Padre sea menos especial, pero bueno, como siempre dice el refrán, madre no hay más que una. Así que Mari Carmen ha hecho su homenaje en la rabiosa actualidad hacia las madres. Adelante. Bueno, yo se lo quiero dedicar a mi madre, que tengo una buena madre, y a todas las madres del mundo, porque qué madre no es buena, cariñosa. Bueno, he querido hacer un artículo y es así. El Día de la Madre. El Día de la Madre es una festividad que se celebra en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país. En España, por ejemplo, se celebra el 3 de mayo. ¿Qué nos puede ofrecer? Pues cariño, protección, educación, ayuda. Es el pilar de nuestra vida, por lo tanto hay que valorarla, porque muchas son madres dos veces, ya que con la crisis ha tenido que ejercer y proteger a sus hijos y a sus nietos. Tienen influencia en la sociedad. Entre los regalos debería estar nuestro cariño, la fidelidad. En los colegios, los niños en la escuela dedican unas horas al día para preparar un regalo para sus madres. Ayudado, claro está, por los profesores del colegio. Mi opinión personal es que deberíamos hacerle un homenaje, como por ejemplo un poema, o mandarle flores, o bombones, o un desayuno, que sepan ellas que las queremos. a falta de las frases dulces, buenas son las de Mari Carmen. Y bueno, se le acaba de ocurrir una hora que la verdad que es muy bonita y lo dice todo. Adelante, Mari Carmen. Bueno, la frase es: las penas compartidas tocan a menos. Y es verdad que cuando tienes un problema y ves que otro lo tiene, no te sientes tan solo, sino que, bueno, eso te da ánimo para pensar que no eres el único que la tiene. Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí. La compasión le pido que me compadezca. Hoy, puesto que Javier Casal se ha tenido que ir y Santa Lais acaba de llegar de vacaciones de FEAFE, que esperemos tenerlos a todos pronto en este programa, no tenemos música. El programa se ha quedado un poquito corto, pero sí, perdón, decirles que ya está el periódico del Cribo en la calle, muy, muy bonito, desde luego. Sobre todo muy gráfico y con muchas fotos, y incluso hay un dibujo muy bonito que ha hecho Santi, no sé si es Santi Alais o ya me enteraré que Santi es, pero está muy bonito, que pone todo por la pasta, refiriéndose al artículo que ha escrito el compañero Jesús Martínez, coordinador de la Unidad de Salud Mental y director de El PIRP de Lanzarote. Ya lo leeremos en su momento en este programa. También Julio Santiago ha hablado de Julio Santiago, el psiquiatra del Cribo y cofundador de esta asociación, pues ha escrito sobre Yo también soy Charlie. La verdad que vale la pena leérselo. También hablamos de los carnavales del Cribo, de los carnavales de la Batucada del Cribo, sobre todo con una foto muy bonita de los compañeros de la Batucada saliendo hacia los actos que hicieron en el carnaval, que ellos participaron, y ahí lo explica perfectamente. Hablamos también de la ferretería Tías, que colaboró con el Cribo a través de las bolsas de plástico que venden y que tiene que pagar el cliente, pues ha aportado 1,000 euros para seguir trabajando para esta asociación. Desde aquí, desde la Ovejita Negra, muchísimas gracias. Les comento que vale la pena el leerlo, porque el esfuerzo que hacen los compañeros para traer los artículos al programa, el papel y las fotos, que son preciosas. Además también sale los diferentes programas donde podemos escuchar La Ovejita Negra, ya saben, Radio Insular, Radio Teguise, Radio Tía, nos falta Onda Yasa, pero ya lo pondremos en su momento. Así que desde aquí, desde La Ovejita Negra, les invito a que vengan al Cribo a coger un ejemplar del periódico del Cribo. No hay tiempo para más, señores, así que aquí termina La Ovejita Negra esta semana. Enriquecedor, desde luego, el programa de hoy, por lo menos para este que les habla, porque he aprendido algo más en la vida, y es la patología dual, y lo que cuesta, si nos cuesta a nosotros el día a día, yo no me quiero ni imaginar a las personas con enfermedad mental, que encima han tenido problemas de adicciones con las drogas. Así que gracias a Manolo Hernández y a Elena La Roca por traernos este tema a la radio. Corto ha sido El Rincón de la Ilusión, pero intenso también, porque los compañeros se lo han preparado muy bien, sobre todo la carta dedicada a las madres, aunque ha sido a su madre, pero bueno, en general a todas las madres de Lanzarote, pues, cuando menos, y los que escuchen este programa, pues para todas las madres del mundo. Así que hasta aquí ha llegado La Ovejita Negra esta semana. La próxima semana, muchísimo más. Adiós. Estado escuchando a Juanes, en todo el programa, y nos vamos con él. Hasta la próxima semana. Adiós. Es que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte.